muy bien. Es muy chévere, una forma de divertirse. Poco más. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hacer las cometas. ¿Y la pudiste elevar? No, porque las puntas estaban mal. Bueno, ¿y qué mensaje envías hoy a todos los niños de tu comunidad? Que se diviertan y que cojan el camino del bien. Y bueno, para ti, ¿cuál fue la enseñanza que te dejó esa jornada, tanto ayer como el día de hoy? Que hay que compartir con todos. Y por supuesto también invitando a todos los niños para que participen aquí en Alto de la Florida, que encuentren las cosas chéveres que hay acá. ¿Sí?